Buenos días, compañeros y oyentes de Farco. Formosa está pasando por otro año duro a causa de los fenómenos climáticos y por las inundaciones. En estos momentos la ciudad más afectada es Clorinda, que ya relocalizaron a más de 100 familias afectadas. El titular de la Secretaría de Gobierno Municipal de Clorinda, Alejandro Navas, confirmó el comienzo de una nueva etapa de evacuación en las zonas portuarias debido al repunte de la crecida de las aguas del río Pilcomayo. A la fecha serían aproximadamente 110 las familias relocalizadas. Personal y máquinas del municipio clorindense trabajan desde el día lunes realojando a las numerosas familias que nuevamente fueron alcanzadas por el desborde de las aguas del río Pilcomayo, que en las últimas horas alcanzó un registro de ascenso de 6,32 metros y el río Bouvier de 6,60 metros de altura. El plan de contingencia se inicia a los 6 metros de altura. Los funcionarios al frente de las tareas transmitieron tranquilidad y dijeron que las personas están siendo asistidas con todo lo necesario, no solo para la construcción de casillas, sino que también se los volverá a ayudar con alimentos y ropas, también calzado. Se prevé dar similar ayuda a otros sectores como el barrio Porteño Norte, Porteñito, Porteño Sur, entre otros. Y para tal efecto, ya hay un comité de emergencia que trabaja con guardias durante las 24 horas, velando por la seguridad de todas aquellas familias que resulten afectadas. El año pasado en la misma localidad unas 30.000 personas fueron afectadas no solo por la crecida del río, sino también por las lluvias y la falta de mantenimiento de las bombas de desagüe por parte del municipio del actual intendente Manuel Celauro, imputado por violación de los deberes de funcionario público. No es la primera vez que esto ocurre en la provincia y el gobierno provincial no está preparado para estos fenómenos climáticos. Para ellos falta mucho por hacer, un eslogan de hace más de 20 años. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM 98.1, La Nueva Formosa.